Otro 26 más. Otro día más para seguir luchando, otro día más para seguir levantando las banderas por Maxi, Darío y por todos los compañeros que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo. Hoy, más que nunca, decimos que los responsables políticos siguen estando en libertad. Y hoy son candidatos para estas nuevas elecciones. Aníbal Fernández y Solá no pueden ser candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque lo único que van a hacer es darnos más castigo, más represión y más mano dura. Ellos deberían estar juzgados y condenados por los asesinatos de Maxi y Darío y por todos los compañeros que fueron heridos ese 26 de junio. El gobierno encubre, tapa y protege a los asesinos. Y es lo que nosotros como familiares denunciamos. Ellos se piensan que nosotros nos vamos a quedar conformes con la condena de Franchotti y Acosta y están muy equivocados. Tenemos fuerza, tenemos esperanza y en algún momento vamos a lograr no solo lo que buscamos los familiares, sino todo lo que buscamos los que luchamos, y es justicia, y que no haya más un funcionario asesino dentro del gobierno. El juez Ariel Lijo tiene que dejar de hacer la vista gorda, la fiscal que está a cargo de la causa tiene que dejar de hacer la vista gorda y tiene que empezar a hacer lo que tienen que hacer, que haya justicia en este país. No podemos permitir que nuestros compañeros sigan sin tener una condena verdadera. Hubo escuchas, hubo una cadena de mando y eso es lo que el gobierno está encubriendo, esa cadena de mando. Y esos funcionarios hoy son candidatos. Y el gran castigo que tienen es que nosotros no lo vamos a permitir y no los vamos a dejar que sigan gobernando este país y que sigan dando más miseria, más desocupación, menos vivienda, menos salud para nuestros hijos y menos educación. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir estando unidos, seguir demostrando que la calle es de los trabajadores, es de los que luchamos y que la sangre derramada no se negocia de ninguna manera. Continuamos, compañeros, sigamos luchando y no permitamos que estos sigan estando en libertad. Queremos justicia. Cárcel, Allende, Solá, Atanasoff, Ruscau, Maki, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Soria, Genú y los Kirchner son culpables, son encubridores de la masacre del Puente Pueyrredón. Buenas tardes, compañeros.